sabes que te estoy sintiendo. Eres toda mi alegría. Sabes que te estoy queriendo. Eres parte de mi vida. Sabes que te estoy sintiendo. Eres toda mi alegría. Porque de tu amor solamente soy el dueño. Porque tu amor es la luz para mi vida. Porque tu amor forma parte de mis sueños. Porque tu amor hizo realidad mis fantasías. Porque de tu amor solamente soy el dueño. Porque tu amor es la luz para mi vida. Sabes que te estoy queriendo. Eres parte de mi vida. Sabes que te estoy sintiendo. Eres toda mi alegría. Mi corazón será tuyo por toda la eternidad. La luz para mi vida. Porque tu amor forma parte de mis sueños. Porque tu amor hizo realidad mis fantasías. Porque de tu amor solamente soy el dueño. Porque tu amor es la luz para mi vida.